Disculpen si me mantuve callado, silencio en esto. He vuelto como todo lo que sube baja el sombra tiene regreso. En esta ocasión atrapo la realidad en la izquierda y con la derecha borro tu ciencia ficción. You know, directo en la cara para los que dicen ser dueños del show, dueños del flow, cantando su puto rap de conciencia, la cual no se sabe si tiene la ciencia cierta, flotando con su ego hasta el cuello y su mente se ve desierta. Apestan, solo molestan, dicen ser sencillos y su ego aumenta. Cada día más y más sube la cuenta, engañando audiencia. Yo, ajá, with the hip yo no juego, porque el hop es en serio. En escenario me expreso, lo siento, es obligatorio para abrir los ojos a aquellos que se proclamaron legendarios. Si es necesario juzgarlos, soy juez. Con Cancerbero a mi lado, apunta rimas, ya ves. Es que hablan de unas vainas y actúan de forma al revés. Y así es. Conciencia no tienen, conciencia no deben hablar de ello porque su mente se nota ausente. Conciencia no tienen, conciencia no deben hablar de ello porque su mente se nota ausente. Sean benditos los oídos de aquel que me está escuchando y aquel dice que está al mando, que baje de vez en cuando esa nube. No vaya a ser que caigas de coñazo y por no hacerme caso vengan y te maten de un balazo. Ven pero no miran, oyen pero nunca escuchan, pisan pero no caminan, tienen puños y no luchan. Yo mi vida tampoco ha sido alegre y tranquila. Mi vieja del cielo es que a mí me cuide mi hermano muerto por obra tranquila. Pero yo sigo con mi music de la, con mi flavor estilo. Porque si la vida me choca, entonces yo voy a chocar a la vida. Y si el día de mañana por X soy lleno despierto, que me sepulten de pie y me dejen los ojos abiertos, porque han muerto viviendo como otros vivos que andan muertos, que presumen que saben y mucho ignoran. Les advierto que no confundas mi decencia con miedo. Clemencia no es una amenaza, es advertencia. ¿Nota la diferencia? Conciencia, de la que muchos hablan cada rato. Critican que comer falso y ellos comen de ese plato. Trato que entienda lo fácil que es ser sensato. Tan simple que con rimas macro, que dos y dos es cuatro. Conciencia no tienen, conciencia no deben hablar de ello porque su mente se nota ausente. Conciencia no tienen, conciencia no deben hablar de ello porque su mente se nota ausente. Conciencia, bla bla, igual demencia. ¿Hasta cuándo vamos a ver MCs hablando sin elocuencia? Me hacen perder paciencia, pues tienen en la subconsciencia un síndrome de la arrogancia y impertinencia. Se creen superior y eso es una sustancia que traen desde la infancia. Ok, no, no, no podré cambiar al mundo, pero quizás con esta lluvia rima jugaremos vagabundos. Oh no, no sé si yo podré, pero si lo intento con esfuerzo luego nunca me arrepentiré. Yo, puro estilo, mira, checa el quien, ve el bloque, cuentas, inventas, inventas, no entra en cuenta lo que cuentas, apestas, ok. Tu fama y apariencia aumenta y nunca te das cuenta que lo que tú cantas de la realidad se ausenta. Presenta tu verdadero flow, tu verdadero estilo, tu verdadera letra, que eso de pana, tú sabes que el sombra lo respeta. Y si sigues al contrario del consejo, entonces please, cállate la jeta, calla, calla, calla, calla. Es obvio que nadie es perfecto. Acepto que como tú tengo defectos, pero verso a verso siempre mantengo la realidad de mis textos. ¿Ves mi lema? Dice ni oro ni golfí. Quizás yo no tengo toda la verdad en mis manos. ¿Acaso tú sí? Hoy en día todos se creen los dueños del juego. Critican falsos cuando ellos tampoco son nada verdaderos. Borregos ciegos del ego se desarman como legos. Construyen fantasías que al fin y al cabo se caen de nuevo. Miran de arriba abajo y no se han puesto a pensar de que si miran más arriba quizás abajo están. Come on, sombra y can, no me hables de conciencia, man. Porque si no la tienes, te voy a desenmascarar.